Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del GNU y del pingüino. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre. Muy buenas, amantes del software libre. Bienvenido a otro episodio de Podcast Linux, el número 107. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Febles. Hoy estamos de aniversario. Podcast Linux cumple 4 años. Ya estés en trayecto, haciendo deporte o tareas del hogar, paseando o en tu casa, te doy la bienvenida al episodio 107, especial cuarto aniversario. Hace poco este proyecto ha tomado un nuevo rumbo y voy a compartir los nuevos cambios y futuros episodios para la quinta temporada. Sinceramente, no pensaba hacer este especial aniversario. Hace poquito, en el episodio 100, hicimos un preguntas y respuestas y que era un recopilatorio de los 100 episodios anteriores, contando con ese, el número 100. Y bueno, pensaba que con eso pues daba por finalizado lo que sería un especial aniversario que tocaría pues en 7 episodios. Pero la verdad ha cambiado muchas cosas. Evidentemente ahora ya no estoy en AV Podcast. AV Podcast se ha disuelto. Al final hemos tenido que tomar esa decisión porque, bueno, entiendo que todo tiene su momento y que los que ya nos quedamos en AV Podcast no encontrábamos un sentido para vernos como equipo, como grupo. Y aunque me duele mucho decirlo, pues al final hemos tenido que tomar la decisión de disolver, de terminar con AV Podcast. Desde aquí un abrazote muy, muy fuerte a todos los que estuvieron en AV Podcast, los que terminamos al final estando allí hasta el último momento. La verdad es que me he sentido como en casa y he disfrutado mucho de muchos compañeros y compañeras que en algunos momentos me han echado una mano muy muy fuerte y que te agradezco mucho que hayas compartido conmigo la casa de AV Podcast. Bueno, pues todo cambio genera buscar un nuevo alojamiento, un nuevo feed, nuevos servicios, algunas nuevas aplicaciones que teníamos en AV Podcast para alojar o para subir lo que eran los episodios. Y ahora, ante esta dificultad, pues encuentro también una posibilidad de trabajar con servicios más libres, que allí pues la mayoría lo eran, otros no, y que ahora me veo con esta posibilidad. Ante un problema, pues una solución, y de una crisis, pues mirar una oportunidad. Más o menos esa ha sido la idea desde un principio, metiendo mucho la pata, te lo aseguro ya desde ahora, pero con muchas ganas de conocer, de aportar y sobre todo el cariño de toda la gente que me ha echado una mano en estos momentos y que lo agradezco muchísimo. Lo primero que he tenido que hacer es pasar del blog de Linux Express, que lo tenía alojado en GitHub, a hacer la web de Podcast Linux. Allí dentro seguirán estando los Linux Express, pero también entran todos los Podcast Linux. He tenido que migrar todo el contenido que tenía en WordPress y lo he tenido que pasar a Mardon, que es con que trabaja la web por ahora. Seguirá trabajando con Mardon, pero no con Jekyll, ya te lo voy a comentar. Y eso, lo que al principio sería muy arduo, ir cogiendo uno a uno y pasándolo, pues aquí Lorenzo Carbonell de Atareado me ha echado, no un cable, me ha echado, vamos, toda una ferretería encima, porque gracias a PodClip, que es una aplicación que ha hecho para descargarte de cualquier podcast, pues todas las imágenes, todos los audios, todas las notas del programa, todo esto, pues me lo hizo en un periquete, la verdad, y yo se lo agradezco un montón, la verdad, que sin él esto hubiera sido bastante complicado. Y mira que en medio de todo esto también me cargué la propia web, porque intentando hacer unos cambios yo mismo, pues no sé lo que hice, que actualicé Jekyll, las gemas, y al final eso fue, bueno, una locura. Menos mal que tenía por ahí una copia de seguridad de no hace mucho tiempo, y nada, fue restaurarlo y punto. Pero ahí, la verdad es que lo pasé mal. Para descargar todos los audios de Podcast Linux no utilicé Podclip porque lo hice un poquito antes con Gpodder. Gpodder es un gestor de podcast donde tú puedes escuchar desde tu genio Linux los podcasts. Es un poco antiguo, bastante diría yo, pero es súper efectivo. La verdad es que funciona muy bien y aunque ya está algo desactualizado, pues todavía sigue rindiendo muy bien. Y ahí pones el podcast que tú quieras y le das a descargar todo y tienes todos los audios. Por si quieres hacer algún backup de algún audio que te guste a ti o tu propio podcast, pues lo puedes hacer con Gpodder. Te lo voy a dejar todo en las notas del programa mientras vamos comentando todo lo que hemos hecho. También, como te comenté, la web la tengo alojada en GitLab, en Jekyll. Funcionas con GitLab Page. Y gracias a Ángel BCN de YouGit y a Jefistión del blog de Lázaro, desde hace tiempo estoy trabajando con Jekyll. Está muy bien, la verdad es que está muy bien porque te permite hacer una página estática muy sencillamente y la verdad desde GitLab, o sea que tienes un servicio libre totalmente y ahí lo he hecho. Lo bueno que tiene o que hizo Ángel en su momento es generar un feed que nos sirviese a todos los que trabajamos con esto de los audios y el podcasting. Y lo haces de una manera muy, muy libre. El feed es el corazón y es el alma de todo podcast. Es lo que te permite estar conectado con él y que te llegue pues, todas las notificaciones de que hay nuevos episodios. Y es importantísimo tenerlo. Yo lo he hecho por medio de lo que te dije de Ángel de YouGit y poco a poco he pasado de un servicio que era FeedPress, que era de AV Podcast y que era privativo, a tener mi propio servicio de feed. Está muy bien, pero bueno, también puede fallar, porque si en GitLab falla algo, evidentemente como todos los servicios, pues pueden fallar. Pero bien, estoy muy contento cómo está quedando. Tengo ahora mismo dos feeds. Tengo este, el de Podcast Linux y el de Linux Express. Y la verdad funciona de las mil maravillas. Te diré después alguna cosita que he visto con algún problema. Todos los archivos los tengo en archive.org, archive.org. Ahí he generado como si fuera una carpeta donde voy alejando todos los archivos y los voy nombrando de forma correlativa para que después me sea más fácil llegar a ellos y poder publicarlos. O sea que siempre ahora estoy trabajando con dos servicios que son libres, GitLab y lo que es archive.org, archive.org. También archive.org puede fallar. Fíjate que hace ya un tiempo, un año y algo, pues mi cuenta de archive.org se anuló porque decían que había subido algún archivo que tenía copyright. Yo creo que fue por medio de un bot porque ni mucho menos lo hice. Y estuve varios días sin poder utilizar y sin poder tener la cuenta de Podcalino de archive.org. O sea que esto puede fallar en todo momento, como todos los servicios privativos o libres, pero por lo menos utilizamos y yo, además de darlos a conocer, pues también voy a hacer alguna pequeña aportación económica a esto y otros servicios que voy a utilizar porque creo que es lo más justo. Además he tenido que cambiar la intro porque llevaba información de AV Podcast y la he pasado, he cogido los mismos audios que me ayudaron varios podcasters a grabarlos y le he quitado la parte de la red de podcast. Y en este sentido también he hecho una intro nuevo con música desde LMMS. Muchísimas gracias sobre todo al grupo de Telegram Home Studio Libre. También hay algunas personas que entienden mucho de música, que son músicos y que me han dicho que no está mal. Es muy sencilla, es muy básica, pero no está mal para una persona que hace 3 meses desconocía totalmente cómo se hacía música de esta digital y estoy orgulloso. Se puede mejorar bastante y ahí me pondré poco a poco, pero estoy muy orgulloso de cómo está quedando todo esto de la música. También la música que estás oyendo de fondo está creada por mí y espero mejorar poco a poco mucho más. Como te dije, he alojado ya el propio feed y el propio feed yo lo comento que es híbrido. El propio feed tiene un primer archivo OGG que si tu dispositivo puede reproducirlo lo va a hacer y después tiene un segundo archivo MP3 por si ese OGG no lo puedes reproducir en tu ordenador, en tu teléfono, en tu tablet, lo que sea. Normalmente a todos los que son Apple se le atraganta bastante el archivo OGG. En este sentido tengo que agradecer muchísimo a Alejandro Domínguez, que fue un colaborador muy muy bueno en Maratón Linuxero y que me dio a conocer en este sentido lo que era ese freak híbrido de poder meter más de un archivo y de un tipo de archivo en un mismo feed. Normalmente la gente que quiere tener OGG y MP3 pues hace dos feeds, uno de OGG y otro de MP3, pero gracias a todo esto pues tenemos un solo feed y así no nos volvemos locos. Recuerda que nuestro feed, ese que te tienes que grabar sí o sí, es podcastlinux.com/feed. Lo siguiente que he hecho es migrar todos los feeds antiguos, estos de FeedPress que eran de AV Podcast, a ese podcastlinux.com feed. Lo he hecho en iTunes, lo he hecho en iVoox, lo he hecho en Spotify y lo he hecho en Google Podcast. Después te comentaré que algunos he tenido algún problema porque esto del feed híbrido como se le indigesta un poco, pero me ha llamado mucho la atención porque los que creemos que son y utilizan los feeds que son más peculiares, como por ejemplo iTunes, pues lo ha cogido a la primera y muy bien. También estoy inmerso en una migración de la web. Si me sigues en los Linux Express, escucharás que poco a poco estoy intentando pasar de Jekyll a lo que son Hugo. Es otro tipo de web estática que creo que es más sencilla la de Hugo y a mí me viene fenomenal para trabajar en local dentro de lo que es el ordenador y ver los cambios. Pues es muy sencillo. Directamente te metes en la terminal y dentro de donde tengas tu blog alojado en tu disco duro, pues haces un Hugo server y directamente arranca, te da una dirección y ahí ya puedes ver los cambios que vas haciendo sobre la marcha. Es muy sencillo, es muy fácil. Nos vimos con algunas dificultades para el feed, pero aquí me ha echado una mano, no solo en el feed, sino en todo. David Marsal, que es de Murcia, aunque está en Genio Linux Valencia, y yo le tengo que agradecer, vamos, enorme el trabajo que ha hecho, porque prácticamente si me está escuchando esto, puede que hasta hayamos terminado, y cuando digo hayamos, bueno, porque yo tengo que pasarlo, pero el 95% lo ha hecho David y ha quedado genial, ha quedado muy bien, y además tenemos la intención también de dejarlo público, evidentemente, y darlo a conocer porque hay muchas cositas de Hugo y de los temas de Hugo que David ha afinado bastante y con el tema que se nos está indigestando también el tema del feed, porque no trabaja de la misma forma que lo hacía Jekyll, pues David ha sabido de una manera maestra muy sencilla pues generar los feeds en donde queramos y así seguimos teniendo el feed de podcastlinux.com/feed, aunque Hugo lo deja dentro de algunas subcarpetas y hay que ir dentro de las categorías y todo esto, porque genera un feed por cada categoría. Nosotros tenemos dos, Podcast Linux y Linux Express, y la verdad se comporta de forma maravillosa. Después diré el problema que tenemos con algunos servicios que creo que tienen que ver más con esos servicios que con el propio feed nuestro. También me queda una cosa por abordar. Tenemos los MP3 que están en un limbo, no sabemos si son privativos, si ya ha terminado los royalties, no sabemos un poco, pero también teníamos los comentarios. Los comentarios para mí es fundamental. Creo que toda web debería tener un sitio para los comentarios porque para mí es la forma de poder interactuar con los oyentes. A veces los comentarios pueden ser muy desagradables y entiendo que haya gente que los cierre, pero para mí es una opción para conocerte a ti, para conocer el trabajo que estoy haciendo, si lo estoy haciendo bien o mal, y para tener ese feedback que he conocido, pues bueno, pues a David y otros más que voy a hablar ahora, gracias a esos comentarios. Y haciendo en el anterior, hace muy poquito, un llamamiento a la gente para ver si conocía una alternativa a Discu, pues salió Sergi Rodríguez, al quien tengo que agradecer un montón. Él me dio a conocer Hasover, que es un servicio libre para comentarios, que tienes que alojar un servidor y él, bueno, de manera abierta lo ha hecho en el suyo, lo cual le tengo que agradecer un montón. También estamos en la migración de los antiguos comentarios para que no se pierdan. Y la verdad, bueno, se ha hecho un trabajo bastante. No solo ha hecho poner en marcha el servicio, sino también afinarlo a lo que queremos. Él es desarrollador y también le ha metido mano ahí. Y no tengo más que agradecerte, Sergi, bueno, todo el esfuerzo que has hecho, que sé que hasta te has pegado alguna noche, horas y horas, para dejarlo lo más afinado posible y ver que esta es una posibilidad. Y también, por último, todas las notas del programa que suelo tener yo enfrente del ordenador ahora para seguir un guión, pues antes las hacía en un servicio privativo y ahora me he pasado a hackmd.io. Es un editor Markdown online que es cooperativo, que lo conocí gracias, fíjate que voy hilando muchas cosas, al FliSol de Tenerife, donde aquí en Tenerife realizamos, y un grupito que empezamos a trabajar, una de las personas comentó este servicio que está fenomenal, y ya me estoy pasando a hackmd.io para dejar lo que son el guión del episodio y después de ahí que salgan las notas del programa. Pues mi intención es esa, que poco a poco Podcast Linux se impregne del software libre. Eso sí, lo voy a hacer como un proceso. El software libre es una herramienta, pero no es un fin en sí. Lo importante no es el código, lo importante, siempre lo digo, es el usuario y son las personas. Esas libertades del software libre hacen referencia a las personas, la libertad que tenemos. Y hay una primera que yo siempre digo, que es la libertad de elección. Por eso, a la hora de, bueno, zarandear un poco a la gente porque no vaya decidiendo elegir lo que es software libre, pues yo siempre soy muy respetuoso en eso. Yo estoy intentando hacer esa migración por convencimiento, no por obligación, no porque creo que tenga que ser así porque es así, sino porque hay una filosofía de detrás. Y la intención de Podcast Linux es divulgar todo esto, divulgar las bondades del software libre y que vayas conociendo desde un usuario muy humilde que tiene mucho que aprender, pues todo lo que es la filosofía del software libre. En esa situación estoy y a día de hoy pues lo hago todo con software libre, evidentemente, y los servicios que utilizo pues todas tienen o están en sintonía con licencias libres, con las cuatro libertades. Empezando por GitLab, que es un repositorio que es como GitHub, pero este es libre, con archive.org. Y bueno, pues el tema de trabajar con Markdown, el tema de trabajar con imágenes que siempre sea Creative Commons, pero también en sintonía con la cultura libre, ahora lo hablaré, y de dónde saco sintonías, efectos sonoros y todo esto. Y por ejemplo, las fuentes de las letras que utilizo son libres también. Y los vídeos que utilizo son en formatos libres y con el editor de vídeo Shotcut, que es libre y multiplataforma. Como ves, también estoy dando prioridad a lo que es la extensión OGG en el feed. Para mí es muy importante esto. He tenido algunos problemas, ya he mandado correos, por ejemplo, con iVoox, que no sé qué pasa, que no está actualizando uno de los dos, Podcast Linux, porque Linux Express sí lo está haciendo. Ya he mandado un correo, espero que se solucione. También algún oyente me ha comentado algo con Overcast, que tiene problemas, y también un programa genuino Linux que es Vocal, que parece que se le atraganta este tipo de feed. Yo después de pensármelo mucho, pues voy a seguir con este feed que es híbrido, que da algunos problemitas más, pero creo que es un poco más libre y que sigue evidentemente los estándares de lo que es hacer un RSS perfectamente. O sea, yo no voy a cambiar. Como te dije antes, por ejemplo, iTunes lo coge perfectamente. Spotify lo coge perfectamente. Google Podcast también lo hace. O sea, que si hay servicios que son un referente, aunque sean privativos, como iTunes, y lo coge perfectamente, yo no voy a cambiar porque, bueno, en algún servicio, alguna aplicación no lo haga. Sí te pido, por favor, que en las notas del programa o contactes conmigo por correo, por donde tú quieras, por Telegram, y que me hagas saber si en algún momento el feed falla, si te falla en tu aplicación, en el servicio, en algún momento, para estar al tanto de esto, porque evidentemente pues ahora tendré que estar un poco más al tanto de cómo van los diferentes servicios, pero creo que va a ir bien y creo que es algo a destacar, ¿no? Que trabajamos principalmente con OGG y si no lo admite tu dispositivo, pues saltará MP3, pero en principio damos prioridad a lo que son archivos libres. Como te digo, estoy trabajando con Markdown, ahora mismo lo estoy leyendo y me parece que te centra un montón porque es como si fuera texto plano enriquecido y facilita mucho. También, como te dije, los apuntes de los episodios en hackmd.io, que lo puedo compartir, lo puedo liberar, lo puedo hacer llegar a otra persona o ponerlo público para que en cualquier momento algún tema que me guste compartir, pues lo dejo ahí y está muy bien. En referente a imágenes, siempre estoy utilizando prácticamente Pixabay para Podcast Linux. Tienen licencia Creative Commons 0, o sea que no tengo que hacer referencia al autor, aunque yo siempre lo hago. Suelo elegir un autor porque me gustan mucho sus dibujos de ese monigote que ya es parte de Podcast Linux y que siempre hago referencia a la imagen que utilizo para que tú puedas ir a hacer clic y saber quién es el autor, aunque no tendría por qué, pero yo creo que es importante. Y en cuanto a la música, pues bueno, poco a poco estoy cambiando. Recuerda que estoy con el tema de LMMS, haciendo música propia. Para mí es un experimento, es protomúsica, como digo yo. Me gusta mucho pues probar. Sé que no está a la altura de una música que podamos sacar como en Free Stock Music, donde estaba sacando últimamente. Igual alternaré algunas cositas, ya veré, pero me lo estoy pasando pipa y creo que por lo menos al mínimo, pues yo creo que cumple su función la nueva música que estoy yo realizando en LMMS, y ahí vamos a seguir. De todos modos, la música que siempre he utilizado en la cuarta temporada tiene que ver con Creative Commons, que tiene que ser autoría, compartir igual, que va en sintonía con lo que es la cultura libre. Siempre lo hago así, porque sabes que hay otras Creative Commons que no respetan esas cuatro libertades y por lo tanto yo esas ya las he dejado de lado. También de vez en cuando oirás los efectos sonoros. Puede que en algún momento los cree yo si me veo con esa capacidad. Pero mientras tanto lo estoy sacando todos de freesound.org y la verdad que están bien. Pásate por freesound.org porque ahí puedes sacar muchos efectos libres y que están fenomenal. De la cuarta temporada, que está a punto de terminar, pues yo me quedaría con dos episodios que a mí me han gustado mucho y además la audiencia también, porque se han escuchado bastante. La primera es los Linux Connection, que a mí siempre me encanta, pues el que tuvimos con Irene Soria, la verdad es que llamó mucho la atención. Mucha gente me escribió que le encantó. A algunos otros no le gustó tanto porque, bueno, todo lo que se comentó de social, del tema del machismo, pues bueno, a alguno le creó tiranteses. Yo creo que son cosas que hay que poner encima de la mesa y no me arrepiento de haberla sacado en su momento ni que Irene Soria hiciese esos comentarios, y me gustó bastante. Los Linux Connection gustan muchísimo. Y otro episodio que gustó son los temáticos y en especial el de Arduino. El de Arduino tuvo muchísimas descargas también, gustó bastante, ahí sigo dándole. Y puede que en posteriores episodios hablemos de algunos otros microcontroladores que mejoran lo que es la capacidad de Arduino y que también se sustentan en el software libre y en el hardware libre. Si eso fue lo bueno, también tengo cosas muchas que mejorar. Lo primero, automatizar el proceso con script. Todo esto que hago pues me lleva un tiempo, la edición también, pero hay cosas de publicación que podría hacerlo con script. Veo muchas cosas de Atareado, veo muchas cosas de Carlos Efistión que creo que tengo que adoptarlo para facilitar. Más tiempo que me quito es más tiempo que puedo aportar para mi pareja, para mi familia y para cacharrear también. Y también voy a seguir con el tema de la música propia de LMMS. Voy a seguir intentando mejorar y sobre todo estoy disfrutando un montón. Para lo que queda de cuarta temporada, pues nos quedan 4 episodios en verano y voy a hacer Linux Connection. Ya tengo apalabrado la mayoría, prácticamente he cerrado lo que son esos 4 o 5 episodios que quedan para el verano. Y creo que alguno te va a gustar bastante. Alguno de ellos te va a sorprender porque tiene que ver con GNU Linux y no a la vez. Gente que no tiene que ver con la informática, digamos, pero que utiliza GNU Linux y en su puesto de trabajo y en su afición y en su arte, no puedo decir más, o utiliza GNU Linux y vas a disfrutar un montón, un montón. Ya lo tengo casi todo cerrado y me falta pues grabarlos y ir cada 15 días pues publicándolos para que nunca te falte algo de Podcast Linux en este verano. Futuros episodios temáticos que están ahí, pues está la impresión 3D, que me gustaría mucho. El ESP8266, que es, como dije antes, un microcontrolador que mejora Arduino en muchas cosas y que también es libre. Dispositivos GNU Linux van a venir algunos y disfruto muchísimo haciéndole esas reviews y echándole un vistazo cómo mejora cada día más los productos que están para GNU Linux. Es verdad que tengo que mejorar las reviews, tengo que darle una vuelta ahí, sobre todo a los vídeos. Estoy en ello, voy a ver si mejoro. Pero yo agradezco aquí, especialmente la temporada que termina, pues a Slimbook y a Van por darme la oportunidad de tener dispositivos como estos y disfrutar tanto con ellos. Si conoces alguna otra empresa con dispositivos y que se quieran dar a conocer, todo oído. Este micrófono se va a hacer eco de cualquier persona, de cualquier Linuxera, Linuxero, proyecto, eventos, temas, empresas que quieran venir aquí y hacemos un Linux Connection o hablamos como temática o como sea o como episodio especial, porque a mí me gustaría que todos tuviesen la posibilidad de darse a conocer y gracias a ti como oyente pues tenemos una audiencia bastante interesante y creo que todo lo que hablamos aquí pues repercute un poco en la Linuxfera. Y es importante que conozcamos y demos a conocer todos estos proyectos, personas, eventos, temas. Por ejemplo, este año no voy a poder estar, evidentemente, en la Tenerife LAN Party porque no se va a producir ese evento, pero cosas como estas a mí me flipan, disfruto mucho, me lo paso pipa y vamos a ver si seguimos dándole eco a todos estos programas especiales, temáticos y esos Linux Connection que me encanta para conocer a la persona. También voy a intentar hacer más vídeos. Este año he hecho muy poco en esta temporada cuarta y voy a intentar añadirlos también a servicios libres alternativos. Para mí el mejor, sinceramente, sigue siendo archive.org, pero veré si hay otros en los que pueda poner. Hasta ahora también lo hago en YouTube, pero creo que tengo que dar una alternativa libre a esos vídeos que dejo ahí. Y bueno, como ves, no paramos ni en verano, ni en invierno, ni en otoño, ni en primavera. Aquí vamos a seguir, dale que te pego. Te agradezco mucho a ti que me estás escuchando ahora, a ti que me sigues en las redes, a ti que en algún momento has hecho algún comentario, me has escrito, te has puesto en contacto conmigo por Telegram, por cualquier otro medio de comunicación. Te lo agradezco un montón. Tú eres la gasolina de este proyecto porque gracias a ti esto sigue y cada vez creo que va a ir a mejor. Y bueno, evidentemente hasta aquí el episodio de hoy. Este episodio, como ya te he recordado, y todo lo de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons reconocimiento compartir igual 4.0 y también toda la música es Creative Commons y esta vez la he realizado yo mismo con LMMS. Te dejo también en las notas del programa por si quieres echarle un vistazo a ella. Recuerda que puedes contactar conmigo de muchísimas formas. Pásate por las notas del programa y nada, un abrazote muy muy fuerte. Espero que estés muy bien y gracias por tu tiempo, por tu escucha y sobre todo por tu atención. Hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera. Un abrazo muy muy fuerte. Chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre. Un programa para amantes del sistema operativo del GNU y el pingüino.